que es mamá de dos internos de la Unidad Penal 1. Sí. Buen día, Viviana, buen día. ¿Cómo te va? Ayer estábamos en el programa y recibíamos mensajitos que eran tuyos, sí, en relación a denuncias de que el personal penitenciario de la Unidad Penal 1 estaba agrediendo a y pegando, sí, oprimiendo a mi hijo, a tu hijo Diego Tarroya. Bueno, contanos cómo es esta situación, que ya no es la primera vez que venís aquí a la radio a hablar sobre este tema. Además, has venido en esta oportunidad porque Diego estaba estudiando, sí, y necesitaba, no sé si eran estas salidas transitorias, sí, para poder ver a los profesores, sí, sí, o algo así. Pero primero vamos a lo más urgente, que es, sí, esto que tanto te estaba angustiando el día de ayer, ¿no? Sí, ayer estaba andaba justo entregando papeles que él manda, uh-huh, siempre. Está pidiendo su salida transitoria, que ya está pasado ya de su de ese beneficio que le está pidiendo, uh-huh, y recibo un mensaje 9:05 de la mañana que lo estaban golpeando. Me dice: mamá, por favor, hace algo, me están golpeando acá en Buzones, llama a los fiscales. Agarro, justo estaba entrando a ver a la abogada de él y, sí, manifesté, no estaba la abogada, pero estaba la secretaria, le manifesté que le estaban pegando a mi hijo, que estaba re angustiada porque, uh-huh, la verdad que estoy re cansada, que es continuamente, le dije, y me dice, bueno, te va a tener que, mando un mensaje al fiscal, uh-huh, y el fiscal me dice, sí, ya estamos interviniendo, mandamos al médico que lo revise, o sea, ahí, uh-huh, adentro nada más. O sea, sí. ¿Quién es el fiscal? No sé, ¿te acordás? No, tengo un número de fiscal de turno. Como para llamar de urgencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Y me dice que ya estaban gestionando todo, me manda un mensaje Diego que había un fiscal ahí adentro, que por favor lo vea, que pida verlo a él, que le seguían pegando, por favor, mamá, hace algo. Y, uh-huh, bueno, y agarré, me acerqué a fiscalía a hacer la denuncia y le dije que ya estaba recansada, que a Diego es continuamente, que le están pegando. El sábado estaba en visita, sale a las 6 de la tarde la visita con la esposa de él y su hijo, y le dijeron, hasta ahí no mata Ruella, y Diego dijo, no, dijo, yo voy a estar por Tom si siempre salgo hasta ahí. Uh-huh. Y agarra y sale. Y a mi otro hijo, a Lucho, le dijeron, hasta acá nomás. Bueno, Lucho quedó ahí. Y Diego salió hasta el portón a despedir, uh-huh, a su esposa con su bebé. Y le agarran y le dijeron, está sancionado, le dijeron así. Uh-huh. Entonces, ayer lunes sale para el taller, pide salir al taller de carpintería. Y le dicen, no, está sancionado. Y empezó a discutir con la policía. Le dijo que él te iba a salir, que por qué. No, porque el sábado te dijimos hasta acá nomás y saliste y nos faltaste el respeto. Eso para ellos, falta el respeto. Y empezaron, uh-huh, a discutir y lo sacaron a palazo para el Buzones. Y le estaban pegando, y ese es el mensaje que yo recibí. Y lo que más me preocupa, porque yo el otro día vine acá, vine a que me hizo un reportaje el Pato también, que, sí, lo habían golpeado, y en referencia a eso le dijeron que se calle la boca, que no siga denunciando ni por los medios ni nada, porque lo iban a matar. La próxima te matamos, le dijeron. Uh-huh. Y es la guardia de Chauti y de Valdebenito, es continuamente ellos, la golpiza de parte de ellos. Uh-huh. La verdad que yo ya estoy cansada, yo hablé, creo, con los Chauti, que no sabía que era él, y después me dijeron que era él. El otro día cuando fui, que lo estaban golpeando, que supuestamente a Diego lo golpean porque se porta mal, y a Lucho dice que no lo golpean, y cuando yo sale Lucho de Buzones, que yo estaba hablando con este Chauti la vez pasada, no me acuerdo si fue hace una semana, no me acuerdo cuánto, uh-huh, día pasó, sale mi hijo y me dicen, vas a tener la visita en Buzones. Yo le digo, la visita en Buzones no la voy a tener, la voy a tener en la sala de visita, porque le digo, yo ya está, lo golpearon a mi hijo. Me dice, no, lo golpeó un interno. Viene Lucho adelante de él y me dice, no, más la policía me golpeó, me dice. Y esta... que le rajaron la cabeza, que yo denuncié, sí, que a Lucho le rajaron la cabeza, lo llevaron al hospital, lo sacaron de Buzones porque no le paraba la sangre, lo llevan al hospital Sati, en el hospital Sati le cosieron la cabeza sin anestesia. Uh-huh. Eso lo denuncié también yo, porque, uh-huh, me dijo mi hijo, me cosieron sin anestesia más. Esto es, digamos, sistemático. sí. Estas golpizas. Sí, sí. Y con semanales, Diego, todos los meses, como cada vez que reclama. Ahora es continuamente. Y Diego siempre reclama, lo que está reclamando es su salida. Sí, la verdad que yo muy preocupada, porque si yo vine a los medios la semana, no sé, hace unos días, y le dijeron que no denuncie más, que no haga más nada, porque si no lo van a matar. Y ayer, justo que fui a hacer la denuncia, voy al juzgado a entregar los papeles que me faltaban entregar de todos los talleres que él está haciendo, porque él hace todos los talleres que están ahí adentro, que le permiten hacer. Y encuentro a la abogada, Graciela Carriqueo, le digo, ¿sabes qué? A Diego lo estaban golpeando, Graciela, le digo, ¿yo podés hacer algo? Ay, Viviana me dice, ¿qué pasó? Es continuamente que le están pegando a Diego, ¿qué pasa? Le digo, la verdad que no sé, la policía, le digo, yo es problema con la guardia de Chausti y Valdebenito, le digo, yo es continuamente, lo van a matar a mi hijo, hace algo. Ay, Viviana dice, mirá que lo van a matar, ¿qué me estás diciendo? Le digo, Graciela, le digo, yo, ¿te enteraste todo lo que pasó el otro día? Le digo, yo, es malo, amenazaron a Diego que si yo seguía yendo a los medios lo van a matar, ya le dijeron ya, ¿entendés? Le digo, el otro día, cuando la paliza que le dieron, lo torturaron, lo esposaron, le pusieron precinto en los pies, le tiraban colchones, frazada en la cara, lo asfixiaron, todo lo que le hicieron, saltaban arriba de él, le duele todas las columnas, todo el cuerpo. Mi hijo no se podía ni sentar en la visita ese día domingo que yo fui. Le digo, fíjate, o sea, lo van a matar. Dice, no, dice, mirá que lo van a matar. Me dice, ¿qué está diciendo? ¿Me entendés? Me dio mucha bronca, impotencia, o sea, ella la abogada de mi hijo. Y además, cuando pasan estas cosas, tampoco se puede haber pruebas, porque ellos mismos, no, cuando lo atienden, no hay ningún informe médico de cómo, de las lastimaduras, de las idas al hospital. Sí, nada. Fundamentación de por qué está herido de esa forma. Sí, no, nada. Él pide, yo reclamo continuamente, saca habeas corpus, dice, fui a hablar con la doctora Zagari, que me atendió re mal antes de esto, y me atendió a la apurada, me dice, ¿qué querés? A Diego tampoco lo quiere atender, y solamente a ella nos tenemos que dirigir, porque ella es la que está en cámara, ¿me entendés? Ella, Reusi, no sé qué otra persona, pero yo me dirijo a ella, porque Diego me dice, anda a hablar con la doctora Zagari, y re mal me atiende. Le digo, mi hijo está continuamente sacando habeas corpus, le digo, yo no sé, pedilo vos, por favor, que lo traigan a mi hijo. Si usted lo pide, le digo, yo, lo van a traer. Dice, sí, cuando reciba el habeas corpus lo voy a atender a tu hijo, me dice, mal. Y se fue, me dejó ahí para. No me dejó decirle todo. Yo pedía que me atienda en su oficina, en privado, las cosas que yo le tengo que decir, si tanto tiempo no le lleva, ¿me entendés? Mi hijo está pidiendo sus salidas transitorias, que no se la quieren dar, que le dicen que le falta esto, le falta lo otro. ¿Por qué no se la quieren dar? Ellos dicen que le falta una fase para llegar. Pero no se la quieren dar porque se la complican, todo el tiempo le hacen la guerra. Y así, como te digo, de esa manera, como me la dice mi hijo. Este tipo de situaciones es, digamos, desde el punto de vista de la organización, digamos, del penal, como que hace más complicado, porque claro, si lo sancionan. Claro, sí, para ellos, si ellos le buscan reacción a Diego, ellos le buscan la reacción. Diego no se calla y nunca va a poder llegar a lo que él tiene que llegar, porque le falta eso, y ellos le hacen, o sea, continuamente le hacen la guerra, dice. A mí me hacen la guerra más acá dentro de la policía. Yo ya estoy cansado. ¿Y en qué otros organismos has presentado estas denuncias? Además de la habeas corpus, de hablar con tus abogados, que a pesar de que te han dado esta respuesta un poco curiosa, ¿no? Como que. Sí. En los derechos humanos, digo. Sí. En todos los medios, por todos lados ando. ¿Y no se ha modificado en nada? No. Tiene el puntaje, lo que me decían hoy, el puntaje está para su salida, pero no le dan, es algo que le falta, el periodo de prueba, creo que le dicen ellos. Pero si ellos le ponen esa traba, que continuamente le están buscando la reacción, no se la van a dar. Dice, no, porque se porta mal. Y el otro día a Lucho le pegaron porque se porta bien. porque él me estaba diciendo, Chausti, tu hijo Diego se porta mal y Luis se porta bien. Y sale Lucho de Buzones y se para enfrente de él y dice, no, la policía me pegó más. Yo estaba parado acá porque cuando entró el COER él salía a tirar la basura y se queda parado afuera y dice, el abogado me dice, no, porque se quedó a un lado, lo dejaron a un lado para no golpearlo porque él se porta bien, dice, viste que Lucho se porta bien, Luisito, le dicen. Uh-huh. Le digo, pero está bien, sí, no está en Buzones, no. Y cuando llegué ese día a la visita, mirá, no me mientas a mí, le digo yo, pues mirá que ya voy a visita yo ese domingo. Uh-huh. Y cuando voy, entro, que me dicen que me iban a dar la visita en Buzones, primero que no me dejaban entrar en la entrada. Me dicen en la requisa, no, no va a entrar señora, dice, porque están requisando. No, estoy continuamente comunicándome con mi hijo Diego y me está diciendo que está todo, ya hicieron requisa, ya lo golpearon a mi hijo, ya está, déjame pasar. De acá no me voy a mover hasta que no me vea a mis hijos. Ya está, sí, ya le pegaron. Le digo, estoy comunicándome continuamente con mi hijo. Dice, bueno, vamos a llamar allá adentro a ver. Y sí, me dejaron pasar, yo no me voy a mover de acá hasta que no vea a mi hijo. Cuando voy entrando, que me dejaron pasar todo, veo a Lucho que sale y era totalmente mentira lo que me habían dicho. O sea, le había pegado a la policía porque estaba parado afuera él y vinieron, le pegaron un palazo, le rajaron la cabeza. Y la verdad que ya recansada. De por sí, que está de más decir que por más inconducta que tenga un interno, sí, en vida penal, sí, o mal comportamiento, ¿no? En lo que uno, por sentido común, puede entender, es inconcebible que sea el servicio penitenciario que, sí, que proponga, digamos, o promueva la continuidad de esa violencia, ¿no? Sí. Bueno, Viviana, gracias por venir y bueno, vamos, nosotros por lo menos vamos a intentar comunicarnos con las áreas que corresponden a ver, bueno, por qué siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Sí, sí. Que además repudiamos, ¿no? Como la existencia de hace mucho tiempo, como la existencia de los buzones, que no deberían existir directamente y muchísimo menos promover la violencia dentro de una unidad penal. Sí, sí, la verdad que muy enojada con todo porque si me dicen, vos te tenés que manejar con tu abogada o sea, la abogada de mi hijo, ¿me entendés? Mm. Reclamar por ella, voy a cámara porque me dice, anda a cámara, voy a cámara y la doctora Zagari, mi hijo, recibió el habeas corpus, lo pidió, no sé, fue mi hijo, estaba en el sótano ahí de juzgado y cuando lo tenía que atender, lo dice, la doctora Zagari le dice, no lo voy a atender. Lléveselo. Y mi hijo Diego dice, no, decile que yo hasta que no me atienda no me voy de acá. O me van a sacar a palo, no sé, pero a mí me tiene que atender. Vuelve la policía, le dice, sube a cámara y le dice a la doctora Zagari que el interno dice que no se va a mover de ahí hasta que no la atienda. Bueno, hacelo que suba. Lo suben y cuando lo atiende re mal, me dice, ma, me atendió re mal la doctora Zagari. Me atendió ahí nomás a la apurada, como me hizo a mí, le digo yo. Agarra, es decir, cuando vos pedís el habeas corpus lo sacan de la unidad penal. Claro, si ella quiere, si ella quiere la atiende, y si no quiere, porque le dijo, cuando lo vio ahí, le dijo, mirá querido, si yo te quiero atender, te atiendo, y si no te quiero atender, no te atiendo, porque la que mando acá soy yo. Así le dijo la doctora Zagari. Uh-huh. Y él le dijo, mire, yo ya estoy pasado de lo que estoy pidiendo, que mi salida transitoria, o sea. Uh-huh. Bueno, dice, pero dice, es así, si yo te quiero atender, te atiendo, y si no, re mal. Re mal educada. Porque a mí también me atiende así a la apurada. Supuestamente dice que hay reunión, que esto, que lo otro. Son todas mentiras, ¿no? Me quiero atender, no sé, algo. No sé si es contra mi hijo solamente. Uh-huh. Y yo recansada porque también reclamé porque lo lleven a la universidad. Lo cambié de carrera a ciencias políticas porque en sistemas software no, cada 15 días y no aprobó ninguna materia. Estuvo un año y medio yendo y no aprobó ninguna materia. Y agarra y pidió más, si no es son salida, que le den, no sé, clase consulta. Y agarra y pide clase consulta y tampoco se la dan. O sea, ahora directamente lo cambié este año de carrera a ciencias políticas y no lo sacaron más. Directamente no lo sacaron más. Bueno, Viviana, vamos a ver qué sucede con esta situación, ¿no? Sí. Con quien corresponde, sí, que es las autoridades del penal, del servicio penitenciario y también de derechos humanos de la provincia. Sí. Bueno. Bueno, gracias. Muy bien, seguimos en esta mañana de Encuentro con Amigos, 15 minutos para las 11 de la mañana.